sol sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encantes la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, pon tu carita pegada a mi hombro. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita. Y es que esto es lo que ustedes son para mí, por supuesto. Son mis personas favoritas, todos ustedes que están ahí conectadísimos a la 91.9 del FM y por supuesto también a las www.cautivaradio.com. Y con esta buena canción vamos dándole, bueno, en mi parte, buenas noches para todos ustedes que están ahí pendientes de Navegantes con Angel J. Ya son las 10:39 y estamos en este espacio que está hecho para que todos ustedes tengan lo mejor de la música con los artistas del momento. La invitación cordial para todos ustedes a que nos contacten o se comuniquen al 681-688-654. Esa es nuestra línea para que todos ustedes participen. Recuerden que Navegantes es un espacio no solamente hecho para que ustedes tengan la posibilidad de escuchar las mejores canciones o las mejores melodías, sino además para que participen y ustedes también nos propongan no solamente qué escuchar, sino además manden saludos a esas personas especiales y por supuesto hagan parte activa de este programa. Yo soy Ángel J y para mí como siempre un placer estar con ustedes durante las dos horas, las dos últimas horas del día, trayéndole lo mejor del pop a sus oídos y por supuesto invitándolos a que no solamente vean o escuchen una buena canción, sino además vivan, recuerden ese buen momento. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Somos la nueva alternativa radial que traemos lo mejor de la música para seducir tus sentidos. Y hoy, como ya es costumbre, viene un programa bastante interesante con muchas de las curiosidades que encontramos en redes sociales y por supuesto también hoy es martes y por supuesto vamos a hablarles de un tema, o mejor dicho, de la canción de la semana. La canción, el clásico de la semana, también llega hoy martes, va rotando durante la semana. Hay días que llega un día miércoles, otro día un jueves, pero hoy les tocó este martes. Vamos a hablar entonces de detallitos curiosos en redes sociales y la canción, o mejor dicho, el clásico de la semana, llega hoy martes, martes ya 11 de este mes de febrero. Vamos a profundizar en el día de hoy también el por qué este mes es bisiesto. Vamos a hablar un poco de el por qué a cada cuatro años llega el fenómeno de un día más a lo largo del año. Ya no son 365, sino 366. Hoy vamos a hablar de eso en Navegantes. Por lo pronto nos vamos con la buena música y vamos a escuchar esta, una de las últimas canciones, uno de los últimos temas de la linda Rosalía, que llega a las noches de Navegantes con todo su sabor gitano y por supuesto también flamenco. Ya lleva a mi niño preso en más de 400 días.

diferentes años en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita, Billie Eilish. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Cautiva Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana y con repetición a las 8 de la noche. Por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Las efemérides, Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Bueno, ya teníamos algunas de las novedades que tenemos programadas para todos ustedes, para que la escuchen a través de la 91.9 del FM y por supuesto también a través de las www.cautivaradio.com. Señores, como ya les dije, hoy vamos a hablar de justamente de los años bisiestos, de estos años que se, este fenómeno que se da cada 4 años, pero vamos a entender un poquito del por qué se viven estos fenómenos y por qué, de qué deriva el hecho de que a cada 4 años nos aumenten un día más al calendario. Justamente estamos en este 2020, en el 2020, que es un año que trae un día más, no solo 365, sino 366 días. Pues les cuento de que esta tradición o este hecho tiene sus inicios justamente en el calendario gregoriano, que es el calendario hecho por el Papa Gregorio, en este caso sería 13, sí, Gregorio 13. Este día extra se colocó justamente al final del mes de febrero, llevándonos a tener 29 días en este mes de febrero. El 29 de febrero era el sexto día antes de calendas, es decir, del primer día del mes de marzo. Los romanos no contaban con los días del mes del 1 al 31, sino que tomaban 3 fechas diferencial justamente. Y por consiguiente, aquí inicia esta tradición de que en vez de a cada 4 años pasemos del 28 al 1 de marzo, pasamos a cada 4 años a el 29 de febrero, haciendo de esto un día más, como ya les dije, en el año, y por supuesto pasar de 365 a 366 días. De hecho, la tradición o lo que a nivel cultural tenemos míticamente frente a los años bisiestos es que es un año que, por el contrario, a tener un día más para tener la posibilidad de tener mejores cosas, de poder avanzar más, de aprender más, de tener 24 horas más para hacer cosas positivas, según lo que cuentan los mitos urbanos, es que es un año que trae, por el contrario, cosas negativas. Pero este 2020 va a ser un año distinto, un año que hemos declarado como un año de grandes sorpresas, de grandes aprendizajes, de gran avance, y por supuesto así será en la vida de todos ustedes que están ahí conectados a través de la www.cautivaradio.com. Vamos a seguir a lo largo de todo el programa con este especial dedicado a los años bisiestos y a saber el porqué de los orígenes. Ya empezamos que justamente empezó en el calendario gregoriano y vamos a hablar un poquito de esas curiosidades que trae consigo los años bisiestos, que se celebran cada 4 años. Son las 10:51 y seguimos con lo mejor de la buena música y nos vamos con estrenos. Lo último de Sebastián Yatra llega a las noches de Navegantes. Vamos a dejarlos con esta buena canción. Todavía te quiero es la canción que escucharemos en la voz del colombiano Sebastián Yatra. Empezamos todo demasiado tarde. No queda espacio en tu corazón. Casi 7 meses siendo miserable hicieron que mi vida encontrara razón. Y te confieso que así con el tiempo

Bueno, y estaba esta excelente canción que hacen Los Enanitos Verdes, amigos. Y aprovecho para saludar a nuestra querida amiga Diana Morales, que nos está ahí conectadísima, por supuesto, a través de la 91.9 del FM o también a través de las www.cautivaradio.com. El saludo especial también va para Angie, para nuestra querida Angie, que se encuentra desde la ciudad de Cartagena, en Colombia, también ahí conectadísima y escuchándonos a esta hora. Justamente esta canción que vamos a dejarla por acá de fondo, de Los Enanitos Verdes, es nuestro clásico de la semana, y es un clásico que no solamente nos invita a reflexionar y hablar de la buena amistad, sino además de los buenos artistas y de los buenos cantantes. Vamos a contarles un poquito de la historia de esta canción, pero quiero colocarla por acá para que amenice lo que vamos a comentarles. Y como ya sabemos o ya les he dicho, esta canción la hizo popular la banda argentina Enanitos Verdes. Es el nombre de esta banda. Los Enanitos Verdes es una banda argentina, como ya les dije, de rock en español, formada en 1979 justamente en la localidad de Mendoza, en Argentina. A lo largo de su carrera han logrado colocarse en puestos importantes en los listados populares, no solamente de su país de origen, Argentina, sino además en todo el Caribe y por supuesto en América Latina. Pero fue hasta exactamente 1992 cuando sacaron esta canción que estamos escuchando aquí de fondo, en el álbum denominado Igual que ayer. Ese es el título de este álbum, donde salió la canción Amigo, que es una canción que nunca va a pasar de moda, una canción que invita a la amistad, a la sinceridad, a expresar esos buenos sentimientos más allá de cualquier tipo de interés, sino simplemente a nivel desinteresado. Y justamente para hablar de la canción y de lo que lo marcó quizás en su vida, tenemos por acá a nuestro amigo y director, en este caso, el señor Cami Herrera. Cami, buenas noches. Hey, buenas noches. Oiga, me trajo ese disco para acá. ¿Te trajo, te sacó de donde me estaba? Me saqué de mi zona de confort y dije, voy a ir a visitar a Ángel, a su programa de Navegantes. Por supuesto. Oiga, maravilloso disco. ¿A qué momento te lleva de tu vida? Las canciones tienen la facilidad de transportarte a un momento específico o a una época específica. En este caso, Amigo de Enanitos Verdes, ¿a qué momento te lleva, Cami? Me lleva al 2011. ¿2011? ¿Qué estabas haciendo en 2011? Me estaba graduando. Es justamente mi disco de grado. ¿De graduación del colegio? Del colegio. Es un disco que normalmente vemos en este tipo de, sí, de eventos. Sí, incluso pues me lleva a eso, ¿no? A ese logro que he podido conseguir gracias a mi familia, sobre todo a mi abuela, que estuvo ahí siempre súper al pendiente. Y siempre me hace recordar mucho a mis compañeros, a mis amigos, sobre todo pues bueno, aunque aún tengo contacto con ellos, con muchos, hay algunos que no tanto, que desafortunadamente pues ya no están con nosotros, pero son momentos que se quedan guardados, son momentos que se quedan ahí para la historia, mejor dicho, es algo que nos marca hasta el día de hoy. Y bueno, en este caso la verdad que me trae muy buenos recuerdos. Perdón, mira, aquí ya me están corrigiendo, Sí, sí, sí. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Que es fue en el 2004. Tu graduación. ¿Y tú es dijiste? Verdad, 2011, yo no sé por dónde. A ver, Cami, está bien que estás pollo, pero tampoco exageres. En 2011 ya estabas ya en la universidad o terminando incluso los estudios universitarios. Exacto, no. Fue en el 2004, 11-12 construcciones del INEM Felipe Pérez. En la ciudad de Pereira, Pereira, en Colombia. Pereira Risaralda. Dianita, gracias por la corrección, discúlpenme, perdón. Bueno, señores, ahí teníamos esta buena canción. Como ya les dije, salió en 2000, o mejor dicho, en 1992, por la banda argentina Los Enanitos Verdes. Nos vamos con más de la buena música a través de la 91.9 del FM. Y el turno ahora es para una fusión muy buena. La hace los chicos de Cali, el Dandy, junto a Aitana. Son las 11:02. Y los dejamos con esta buena canción. Y a partir de hoy todo es recordar. No te olvidaré, no me olvidarás. Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará. Hoy no me voy a dormir para que el reloj no le pase las horas. Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras. Yo voy a quedarme y tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte. Dejas una historia en mí por escribir. Si yo te quiero y te quiero. Y por tu culpa febrero me duele más. ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te

favor se equivocó. Se quedó sin su sostén para sostenerme. Se quedó sin su vestido pa' mi abrigo. Y ya desnuda se quedó sin soledad pa' estar conmigo. Señores, ahí estaba Ricardo Arjona, este maestro que es un artista realmente y hace genialidades de la composición. Esta canción que acabamos de escuchar se llama El cielo a mi favor y es una buena canción que escuchamos a través de la 91.9 y a través de las www.cautivaradio.com. Viene Cami con saluditos especiales, ¿no? Saluditos especiales, súper especiales para la gente de Cartagena. Estamos hablando de Angélica Isabel Zapata Payares. Un saludo bien grande de la familia Cautiva Radio y de este tu programa Navegantes con Ángel J. Y con Cami Herrera que también está aquí. Con Cami Herrera que aquí se suma a la tarea a dar esos saludos especiales que son únicos e inigualables. Por supuesto que sí, así que para la linda Angie Isabel Zapata Payares que nos estaba reclamando que ahorita la saludamos sin apellidos y sin segundo nombre, ahí está. ¿Cómo es que es, Cami? ¿Cómo es el nombre? Angélica Isabel Zapata Payares. Así es. En la ciudad de Cartagena, la Colombia, desde allí, desde Colombia, que nos está escuchando en esa bella Cartagena. Toca ir a Cartagena, Ángel. Claro, y vas para Colombia, ¿no? En estos días. En estos días voy para Colombia, si Dios quiere. Bueno, Angie, aprovecha e invita a Cami que te visite en Cartagena y le brindas una buena comida, una buena mojarra frita así. Ay, con patacones delicia, y arroz de coco. Ay, qué delicia, ¿verdad, Angie? Bueno, hagamos el compromiso aquí, Angélica, ya sabes, el saludito a costa de un almuerzo para Cami en Cartagena. Y una guía turística también por la ciudad. Bueno, Angie te da todo el tour, ella es una niña que toda su vida la ha vivido en Cartagena y se conoce los lugares más recónditos de este lugar. ¿Verdad, Angie? Ay, no, pues ya quiero ir ya. Bueno, Cami, hoy estamos hablando de un tema bastante curioso y es de los años bisiestos. Sabemos que este fenómeno se presenta a cada 4 años y la pregunta es, ¿tú por qué crees que se da esto del año bisiesto? De que a cada 4 años se suma un día más el calendario y no solo tenemos 365, sino 366 días. Dilo así, lo que te salga, lo que se te ocurra, no te preocupes. Es para tener un día más de fiesta, para dormir. Es que lo vi, ustedes no lo vieron, pero yo sí lo vi. Intentó como que me ¿cómo me documento? ¿De qué hablo? No, yo sé más o menos algo sobre eso. Vale, ¿qué básicamente sería? Eso es por la rotación de la Tierra, si no estoy mal. Es algo con respecto a la astronomía, que es para tener un control sobre los ahí, ¿cómo se llama? Las estaciones del año, ¿puede ser? Bueno, sí tiene mucho que ver, bueno, obviamente es una decisión astronómica. Es que yo le dije a usted que bueno, yo pero algo sé, no, o sea, tampoco soy un astrónomo y tampoco sé esas cosas, pero bueno, algo sé, tengo mis mañas, si no, pregúntele a Angélica Isabel Zapata Payares desde la ciudad de Cartagena. Pero ¿y tú qué conoces con Angie? ¿Eres íntimo de Angie? ¿Qué? No, pero ya la estoy conociendo, ya siento la siento más cerca de mí. No, la verdad es que eres muy pasado, Camilo, no es más pasadera. Bueno, señores, les comento que un año bisiesto es un año que, como ya les dijo Cami, tiene un día más, tiene un día extra en el calendario y esto quiere decir que en vez de 365 tendremos 366 días en este 2020. Se dice que son bisiestos todos los años que se dividen por 4, pero también hay algunas excepciones. Si cumples los requisitos previos, te podrás dividir también por 100

Carlos Rivera, este mexicano con esta voz, le decía atrás micrófonos acá, mi voz nítida la de este hombre, que realmente puede transmitir mucho. Simplemente ese hombre se sienta a cantar y abre su boca con el vozarrón que tiene y ya transmite mucho. Realmente un gran artista, y justamente desde el país azteca, desde México, y llega para amenizar nuestras noches en las noches de Cautiva Radio y en las noches de Navegantes con Ángel J. Ya son las 11:24 y seguimos hablando del año bisiesto, señores. Este 2020 que viene con esto del año bisiesto, o con este día más en el calendario. Quiero habilitar darle el micrófono a Cami, porque quiero que participe justamente del dato que les traigo. Camilo, ¿cómo te parece que dentro de las curiosidades de los años bisiestos en el transcurso de la historia, les cuento que por costumbre tradicional, tú sabrás este tema, desde hace muchos años y convicciones sociales patriarcales, la costumbre en las relaciones heterosexuales, los hombres son quienes suelen proponerle matrimonios a las mujeres. ¿Hasta ahí? Sí, sí. Es correcto. Completamente, ¿no?, de acuerdo. Vale, te cuento que, sin embargo, en los 29 de febrero, o sea, estos días de más que tienen los años bisiestos, las cosas se pueden dar al revés. En una interesante deconstrucción de esta antigua tradición. Esto sucede específicamente en la antigua Inglaterra. Incluso si el varón decía que no, aquí viene lo interesante. O sea, con todo esto, hasta el momento te he dicho que los 29 de febrero, a cada cuatro años, las mujeres tenían la posibilidad de pedirle matrimonio a sus novios en la antigua Inglaterra. Pero lo interesante viene a continuación. Si por alguna razón a este novio se le daba la curiosa decisión de decirle que no, no, que no, no, nena, lo siento, no me voy a casar contigo, tenía que pagarle una penalidad a la novia por la vergüenza social sufrida. ¿Qué tal te parece? Ah, joder, madre, pues así cualquiera. Hasta yo me lanzaba. Te lances a pedir matrimonio. Claro, pero niñas, aprovechen. Vea, aquí está este hombre que está esperando el 29 de febrero con ansias. Para, Camilo, de todas formas, recuerda. Bueno, aunque tú como eres, como dicen en mi tierra, caballo de buena boca. Estás pensando en no decirle no a ninguna. Pero recuerda, si por alguna razón viene una chica que no te agrada, ya sea tu forma de ser o por cualquier cosa, recuerda que si le haces pasar la vergüenza pública de proponer ponerte matrimonio y no aceptarle, debes pagarle una penalidad. ¿Sabemos de cuánto es la penalidad por la devolución? Bueno, yo puedo asesorar a esta chica frente a cuánto sería la penalidad, y ya sabe que ahí hay una comisión, un porcentaje justamente para Ángel J en este caso. Así que, Camilo, no vas a estar bien parado en esta penalidad. Venga, señor, o sea que el asesor aquí es nuestro amigo Ángel J. ¿Y tú para qué crees que yo traigo todos estos temas a la mesa de Cautiva Radio? Justamente para que las chicas se pongan en actitud y, por supuesto, me dé mi no te voy a dar el teléfono de mi amiga porque ya me voy a quebrar. Siento que algo va a pasar. Claro, Cami, de todas formas, ten en cuenta. Me gusta esto porque sería como lo que hice aquí, una deconstrucción social. Es decir, cambiar los parámetros por lo menos un día cada cuatro años. Me parece. No, pero fíjate que yo ya he visto muchos casos que en realidad la mujer sí que pide la mano del hombre. Suena extraño porque, como tú dices, lo más normal es que los hombres son los que lleguen pues a pedir la mano de la mujer, ¿cierto? O pues expresando todo su cariño y todo su amor y pues haciendo lo que mejor se les da. De alguna manera pues sí, como impresionarla para que la mujer diga ese sí quiero. Y la verdad que yo he visto casos que es mujeres que la verdad que se pasan con lo detallistas que son. Y en realidad pues es sorprendente y es de admirar que una mujer llegue a ese punto, sobre todo porque, como te digo yo, va en contra de lo que son las tradiciones. Claro, Cami, pero de todas formas, actualmente, en el día de hoy, digamos en este 2020, que una mujer le proponga matrimonio a un hombre no es algo tan fuera de lo normal. Pero recuerda que te estoy hablando de la antigua Inglaterra, es decir, que hace muchos años atrás, donde por supuesto ni se imaginaba que una mujer podía tomar la iniciativa de pedirle matrimonio a un hombre, ellas tenían la posibilidad de hacerlo los 29 de febrero. Pues mira, qué curioso. Por ahí alguien me está pidiendo su Instagram, mi amigo Ángel. Por supuesto, en Instagram me encuentras como Ángel. Yo siempre he dicho que lo voy a cambiar el nombre, pero nunca lo cambio. Lleva un año en Cautiva Radio y no ha cambiado el Instagram. El nombre, sí, el nombre, para que me encuentre con mayor facilidad. Pero para, ¿quién es que el nombre de la el Instagram? De Diana Morales. A nuestra amiga Diana, me encuentras como Ángel _ J _ Pereira, que es mi segundo nombre. Dice que es para el asesoramiento con respecto a lo de la pedida de matrimonio. Por supuesto, Diani, sígueme por Instagram y tráeme a todas las chicas que quieran asesoramiento frente a este tema. Que

Danos esas recomendaciones, ¿no? Claro que sí. Ya saben que para viajar fácil y seguro tienen que viajar con la agencia de viajes Cautiva Tours, que es la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Tenemos ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica y el mundo. Viaja o trae a los tuyos con Cautiva Tours. Tenemos asesoría gratuita y comodidades de pago. Llámenos ahora al 919-290-367 o al 662-147-904. Estamos ubicados en la calle Ascao 58. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Así es, señores, viaja fácil y seguro con la mejor agencia de viajes, la agencia de viajes que pone a tus pies los mejores destinos en Latinoamérica y el mundo. Muy importante, Cami, viaja o trae a los tuyos, es decir, no solamente puedes comprar billetes si estás aquí en España, sino si estás en cualquier parte del mundo, o mejor dicho, si tienes un familiar en cualquier parte del mundo y quieres traerlo a España, por supuesto puedes comprar el tiquete en Viajes Cautiva Tours. Claro que sí, damos todo el asesoramiento de lo que es el billete aéreo, hoteles, seguros, por si quieren traer a sus padres, hermanos, tíos, primos, pueden hacer la cotización vía WhatsApp, que siempre pues tenemos clientes a nivel nacional e incluso internacional, incluso tenemos clientes desde Colombia que pueden pagar allí también en pesos colombianos. Entonces, ya saben, muchachos, pónganse en contacto con la agencia de viajes Cautiva Tours. Les voy a dar el WhatsApp nuevamente, sobre todo pues para las personas que cuando están interesadas en traer a sus familiares o amigos, es el 662-147-904. ¿Vale? Repito, 662-147-904. Recuerda que también puedes ingresar a las www.viajescautivatours.com y desde ahí mismo puedes hacer tu cotización directamente y ver las distintas ofertas que tenemos para todos ustedes. También nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como Viajes Cautiva Tours Valencia, para nuestra sede en Valencia, pero también Viajes Cautiva Tours Madrid. Correcto, sí señor. Me aprendí la tarea, ¿no? Muy bien, sí, Angelito, eso está muy bien, felicidades. Vale, Gami. Te cuento, Cami, que vengo con más curiosidades de estos años bisiestos que se presta para, digamos, esto tiene tela para cortar en uno, dos, tres y hasta una semana de programa. Bueno, no está mal, voten, vea, hagan sus votaciones en nuestras redes sociales, como búsquenos como Cautiva Radio 91.9, tanto en Instagram como en Facebook. Por supuesto, y por ahí opinen sobre los programas que quieres que tengamos en este espacio, en el espacio que va desde las 10 hasta las 00 Navegantes con Ángel J. Y también, si te quieres comunicar, lo puedes hacer a través del 681-688-654. Esas nuestra línea oficial, puedes enviarnos un mensaje de WhatsApp o por supuesto llamarnos para que nos des tu opinión y por supuesto participes también de este espacio. Pero como dato curioso, Cami, déjame un segundito por acá, te voy a dar dos daticos curiosos en este año o que se han dado en años bisiestos, por lo menos, Cami. ¿Tú sabías que los años bisiestos a cada 4 años son considerados como, o mejor dicho, el 29 de febrero es considerado como el día de las enfermedades raras? Pues no tenía ni idea. Pero tiene sentido porque en los años bisiestos sabemos que no son comunes, ya que se dan a cada 4 años. Esta rareza o esta, digamos, esta forma distinta en este año en particular dio para que se nombrara el 29 de febrero como el día para conmemorar las enfermedades extrañas, aquellas que se dan en pocos porcentajes de personas a nivel mundial y que son conmemoradas en este día. Se me enreda la lengua y conmemoradas. Se le lengua la traba, dice. Ya, se me son conmemoradas en un 29 de diciembre. Y como otro dato curioso, justamente llegando nuevamente a la natalidad, tenemos el caso, habíamos hablado de la familia que nació, el abuelo, el hijo y el nieto, un 29 de febrero. Correcto. Pero te tengo ahora el caso de una mujer noruega que parió o que dio a luz a 3 hijos un 29 de febrero. Es decir, se llevan 4 años de diferencia y todos nacieron un 29 de febrero. ¿Qué tal el dato, Cami? Pues básicamente sorprendente, justamente un 29. Pero eso es lo que yo te digo, Ángela. O sea, ¿habrá manera de como uno programar eso? Yo creo que en este caso, más que programarlos, bueno, debe haber algo de suerte o de fortuito, digamos, algo. Pero pues yo pienso que ya, si tienes los 9 meses o estás próximo a los 9 meses, cerca del 29, puedes programar perfectamente una cesárea en este caso para traer a luz a tus hijos. Te cuento que en el caso de esta noruega, trajo a luz a su primer hijo, o dio a luz a su primer hijo en 1960, el segundo en 1964 y el último en 1968. Y eso es maña, yo creo. que se pone de acuerdo. ¿Tú crees que...? Oye, ya es el cuarto año y toca. Sí, ya no. Obviamente que debe haber una programación porque no, hombre, no creo... No es normal. Yo conozco casos de familias que, por ejemplo, la madre y los dos hijos nacen el mismo día. No un 29 de febrero, pero nacen el mismo día. El mismo día, sí. También tengo muchos casos de esos. Pero bueno, ya en este caso que sea... Yo creo que también hay gente que lo toma como un día muy especial, el día 29 de febrero. Efectivamente. Bueno, vamos a seguir con más de los años bisiestos en el transcurso de nuestro programa. Ya nos faltan unos minutitos. Vamos con la buena música, pero antes vamos a saludar a nuestra amiga Vero Ortiz, que también nos está escuchando a través de las www.cautivaradio.com y nos dice que bueno, está muy contenta con la programación musical. Para Vero Ortiz, un gran beso y un gran abrazo. ¿Quieres decirle algo a Vero? No, Vero, una feliz tarde, muchas gracias por escucharnos, estar ahí en sintonía. Ah, con Vero si no te pones intenso como con Angie. No, también para Angie, un abrazo. ¿Angie muy qué? Grande. ¿Angie qué? Angélica María, no me acuerdo. Ya perdiste el año. Chao, nos vamos entonces con la buena música. Tenía el libreto y se le olvidó el libreto. Se me olvidó, copió otra cosa y ya bailó. Se le borró. Angélica Isabel. Angélica Isabel, un abrazo fuerte desde aquí, desde España para ti. Nos escucha desde la ciudad de Cartagena. Así es, las 11:45 y nos vamos con la buena música. Llega Mao y Ricky junto a la linda Thalía, el amor de toda la vida de Cami. Vamos a irnos con esta buena canción y al regreso seguimos comentando más de los años bisiestos. Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Aquí estoy como el mar.

¿Va a programar un programa o va a programar un hijo? Recuerda que... ok. Estamos hablando de los hijos. Bueno, yo creo que ya para este no fue, Sheila, porque ya ni que venga... Esas promesas son más falsas como las mentiras que me decía mi ex cuando me decía que me amaba. Ni que venga por Viajes Cautiva Tours llega este 29 de febrero. No, ni estoy... Ni con la mejor agencia de viajes, no yo. Señores, ya son las 11:53. Hoy tuvimos un programa cargado con muy buena música, pero también con esas notas curiosas que ustedes quieren saber. Y estuvimos hablando de los años bisiestos, de este fenómeno que se da a cada 4 años, pero ya vamos llegando al final de este programa. Recuerda que nuestra cita es puntual desde las 10 de la noche hasta las 00 a través de las 3ws.cautivaradio.com y también a través de la 91.9 del FM. Este espacio para todos ustedes, un espacio que está hecho no solamente para que escuchen lo mejor de la música del momento y de los artistas más sonados, sino además para que todos ustedes participen de él también. Lo pueden hacer a través del 681-688-654. Cami, despídete de todos tus fans que están por ahí. Sí, ya saben que me encuentran en redes. En mi Instagram como Hola Milo. Chicos, síganme, chicas. Ya saben, 29 de febrero tenemos cita, ¿vale? Para que, ¿cómo es que es con Ángel J? Que nuestra amiga Diana creo que va a hablar contigo o algo así. Amiga, ¿tu amiga va a hablar conmigo el día 29? No, va a hablar antes del 29 porque hay una propuesta por ahí pendiente, algo me dijo, algo que un negocio o algo así, no fue que me comentó. En todo caso, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por la sintonía, por escucharnos, por aguantar todas nuestras tonterías. Angélica, Isabel, un saludo bien grande desde aquí, desde España para ti. Espero que estés disfrutando un maravilloso calor allí en Cartagena, ciudad maravillosa, histórica. Y nada, chicos, ya saben que mañana la cita aquí, de 10 a 12 de la noche con Navegantes. Ah, Cami, también aprovecha para que invites a tu programa, que es también va de lunes a jueves en este caso. Mi programa es Gente que Cautiva. Hablamos siempre de las personas emprendedoras, de las personas que dan su buena energía positiva y que hacen actos para ayudar a los demás. Y es de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche. Ya saben que han cordialmente invitados. Ahí están todos ustedes para que escuchen a Cami Herrera con este programa muy interesante. Gente que Cautiva va desde las 8, o mejor dicho, desde las 7 hasta las 8, por supuesto, a través de Cautiva Radio. Incluso ¿sí? Angelito, voy a tomarme el atrevimiento, ¿sí?, de hacer una invitación, okay, para el día de mañana, ya que es algo muy importante. Okay. Tenemos una cita mañana a las 6 de la tarde. El lugar es Fibras Gym. Vale, se va a dictar un seminario de defensa personal contra el ataque a las mujeres. O sea, es un seminario para mujeres, ¿sí?, para que vayan a aprender defensa personal. Entonces, va a ser en Fibras Gym. Eso está ubicado en la calle Leonor Góngora 42, eso es tipo Villaverde Bajo. Y es el día 12 de febrero, mañana a las 6 de la tarde, chicas. La asociación que realiza este evento y este seminario es Corazones Madrileños. Piden una donación pues de voluntaria, porque recogen lo que son fondos para ayudar a las personas que están en la calle, para dar comida o abrigo. Fibras Gym está ubicado en la calle Leonor Góngora 42, mañana a las 6 de la tarde. Vaya, chicas, ahí están todas. Ustedes deben asistir a este evento, no solamente para aprender lo que es la defensa personal, sino además para aportar un grano de arena y ayudar a todas estas personas que necesitan de tu apoyo. A mí me puedes encontrar, Cami, aprovecho también para dar mi Instagram. En Instagram me encuentras como Ángel_J_Pereira. Así me encuentras en Instagram. Vamos llegando al final de este espacio de Navegantes con Ángel J. ¿Querías decir algo más? Nada, felicitar a todas las mujeres porque hoy es un día muy importante. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Mujer y la niña específicamente en la ciencia. Claro, porque la niña, eso es a partir del 2015 que la ONU proclamó este día, sobre todo con el objetivo principal de lograr una mayor participación, se me lengua la traba. Ah, ok. E inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología. De esta manera romper con las brechas y de géneros. Bueno, ya saben, el día 11 de febrero es reconocido como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así que para todas las chicas, saludos y por supuesto felicitaciones. Hemos encontrado casos de personas o de mujeres y niñas que han hecho grandes avances en este sector que es tan complicado y tan competitivo. Ya son las 11:58. Yo soy Ángel J y para mí como siempre un placer haberlos acompañado durante estas 2 horas con lo mejor del pop en español y con lo mejor de los artistas del momento. Vamos a dejarlos justamente con esta canción que hace Luis Fonsi. Y lo escuchas a través de la 91.9 de Cautiva Radio. Yo sé que no necesitas que te hablen de amor.